Bueno, hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Desenredando el Narco. Estamos muy emocionadas por arrancar este proyecto que nace de conversaciones, de clases, de preguntas que nos hacemos a diario sobre cómo habitamos y nos relacionamos en nuestro contexto colombiano. Bueno, antes de empezar, quisiera presentarme. Yo soy Lina, estudiante de literatura en la Universidad Nacional. ¿Y tú, Paula, quisieras presentarte con quienes nos escuchan? Bueno, claro que sí. Creo que mi nombre ya quedó claro. Además de eso, pues también como Lina, soy estudiante de literatura en la Nacional y soy psicóloga. Me gradué hace poco y eso. Bueno, entonces nada, empecemos con lo grueso. Este podcast se abre como un espacio para hablar de algo que nos atraviesa a todas y todos y es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este capítulo. ¿Qué es la narcocultura o de qué se trata? ¿Y por qué se alza como una estética predominante en el país? Entonces, lo que buscamos no es alimentar el morbo o juicios morales que hay alrededor de un tema tan controvertido como este, sino que queremos establecer una conversación desde cómo lo vivimos, consumimos, criticamos o incluso reproducimos sin darnos cuenta. Sí, y bueno, para explicarles un poquito por qué estamos haciendo este podcast, surge porque nos dimos cuenta que hablar de narcocultura era hablar de un montón de ideas y significados, pero que están como en nuestra cotidianidad y que incluso los hemos normalizado. Nos hemos dado cuenta que es hablar de nuestra historia, de la televisión que veíamos mientras crecíamos, del lenguaje que usamos, de lo que aspiramos a hacer, los medios para llegar a eso, de cómo nos relacionamos con los demás, la ropa que usamos, y bueno, en general la perspectiva que tenemos de nuestro entorno. Y es que suena como algo grande. Y lo es. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Este semestre en clase de literatura contemporánea latinoamericana, que para nosotros es narcoestéticas, abordamos lo narco desde diferentes textos y a partir de diferentes lecturas llegamos a la conclusión, aunque esta represente una mera generalización, de que el narco se impone como un destino. Está en cómo se piensa el éxito, en cómo se imagina la movilidad social, en esta idea de que si toca, toca, o hay que subir como sea. Es algo culturalmente aceptado porque como colombianos hemos aprendido a encontrar salidas rápidas a problemas complejos, celebrándolo como malicia indígena o viveza. Sí, algo así como que la astucia nos sume o nos mete en la corrupción. Bueno, ¿quisieras añadir algo más? Bueno, también decir que lo narco lo podemos ver en lo que habitamos, en lo que nos incomoda aceptar. Este podcast como que lo pensamos y nace para hacernos preguntas sin esperar tener respuestas cerradas ni únicas. Nosotras no queremos tener la verdad de algo, sino discutir y compartir un poco las hipótesis, ideas que hemos tenido, también nuestras propias perspectivas de vida. Ok, entonces aquí recalcamos un poco en que la intención de esto no es moralizar, sino que es estudiar y comprender un poco el cómo nos estamos relacionando con esto. Y pues, ¿qué es esto? La narcocultura. ¿Qué significa que se haya vuelto parte del paisaje emocional, político y, valga la redundancia, una estética predominante en el país? Así que hay una pregunta que atraviesa todo este proyecto y queremos abordar desde ya. ¿Cómo nos vemos o cómo nos relacionamos nosotras, nosotres, hoy con la narcocultura? Y bueno, aclarando que cuando decimos narcocultura no hablamos solo de crimen, sino de ese conjunto de, como ya dijo mi compañera, estéticas, deseos y lógicas del capitalismo rápido que se han vuelto como parte de lo cotidiano. De cómo un corrido, un meme, un personaje de una serie, una frase se vuelve en cultura común, cultura pop. Sí, de cómo nos enseñaron a aspirar, a desear, a pensar incluso el poder y el dinero. Pero bueno, aquí me gustaría plantear una pequeña dinámica, vamos a llamarlo una trivia entre hedonismo y nihilismo. Esto con la intención de uno es develar el carácter, yo diría que ambivalente, de la narcoestética. Entonces, nada, primero te voy a proponer qué es el hedonismo, luego qué es el nihilismo y cada uno va a tomar posiciones contrarias para intentar definir cómo se vive el narco y por qué hace parte, una parte importante de lo que es hoy la cultura colombiana. De acuerdo, está bien. Entonces, voy a presentar primero el hedonismo. Y esto, pues, es información sacada de internet. Es una doctrina que se considera, que considera el placer como el fin último de la vida y el principio de la moralidad, buscando maximizar los placeres, las experiencias placenteras y minimizar el dolor. ¿Queda claro? Vale, sí, claro. Y ahora vamos con el nihilismo, que es una filosofía que niega la existencia de un significado, propósito o valor último en la vida y el universo. Y porque quise traer como estos dos términos a colación es porque ya algunos columnistas, personas que son, digamos, más estudiadas en estos temas, han hablado de que la narcocultura se puede ver de estas dos formas, como estas dos filosofías de vida, y creo que nos ayuda a tener o a partir desde un planteamiento un poco más aterrizado en algo que no sean solo las meras ideas o las palabras que estamos compartiendo acá. Entonces, cuéntame. Ok, entiendo. Teniendo en cuenta cómo esta imagen de el narcotraficante y todo lo que lo rodea, ¿lo relacionarías más hacia el hedonismo o nihilismo? Es una decisión difícil, como que no me lo había planteado y siento que hay cosas de ambos que me llaman, pero en esta ocasión me voy a ir con hedonismo. ¿Alguna razón en particular? Creo que un poco lo que mencionábamos antes, como de que también está asociado con el capitalismo, como de esta necesidad de consumo, de inmediatez, de buscar el disfrute. Ok, entonces ya que a mí me toca la contraparte, pues yo quisiera también decir que si pudiéramos ver la narcoestática como también una filosofía nihilista, pues si negamos un significado también podríamos verlo como una lucha de clases que para las personas que se encuentran en la base de esta pirámide social, sus propósitos de vida o el significado de lo que pueda esta significar cambia drásticamente porque no tienen acceso a muchas otras cosas. Hablamos de educación, una vivienda digna, salud, y que pues si yo nazco bajo este contexto y veo o soy consciente de que no voy a poder salir de él, pues realmente no tiene sentido proponerse este crecimiento o movilidad social que propone el capitalismo, a pesar de que vivamos bajo este sistema. Bueno, entiendo. Igual como que me plantea dudas frente a cómo actualmente entendemos las narcoestéticas y cómo se puede entender el narcotráfico como acción, como actividad económica, digámoslo así, porque desde mi percepción como que puedo ligar el narcotráfico y como el boom de cuando empezó más con esta necesidad de ascenso y de búsqueda de oportunidades, pero siento que la narcoestética ya sí se empieza a ligar con el tema de lo que digo del capitalismo, como que no necesariamente las estéticas narco que actualmente vemos esté relacionada con personas que tienen esa actividad económica del narcotráfico. No, no sé si me hago entender. Sí, sí, pero digamos que es algo que también me gustaría poder defender como contraparte, y es que a pesar de que no haga parte de este negocio, pues también es entender un poco que si lo vemos como una lucha de clases, realmente este ascenso, la posibilidad de derrochar, de demostrar que algo se ha ganado, que algo se tiene, está reducido a muy pocas personas, que son muy pocos los que realmente llegan a tener este éxito, aunque sea rápido, para muchas personas también es muy corto, y por eso hablamos como esta pérdida de un significado de la vida, y pues que muchas veces, aunque interioricemos estas estéticas, no representan una mejoría en la calidad de vida de las personas que la siguen, la alimentan o la reproducen. De acuerdo, sí, estoy de acuerdo contigo. Igual como que no siento que esté desligado como la lucha de clases y la búsqueda de ascenso social con nuestras prácticas cotidianas como estéticas y de consumo. Entonces no creo que hedonismo y el nihilismo lo tengamos que ver como extremos opuestos, y de hecho se me ocurre que podemos entrar como ya en de qué forma queremos abordar este capítulo, como desde la idea que nos quedó sonando en algún momento de que todos tenemos un narco interior de Omar Rincón, como siento que esta idea nos puede dar también luces sobre las ideas que hemos dicho. Sí, o sea, siento que de la conversación que estábamos teniendo, esta ya nos daba como las bases, sentaba las bases para empezar a abordar este texto, que realmente lo que propone Omar Rincón es una teoría de la narcoestética y añade que si no hay un narco, no hay un paraíso capitalista. Entonces, ¿quién es este man? ¿Quién es Omar Rincón? Bueno, sí, un poquito más para dar contexto. Bueno, es un periodista y también académico colombiano, nació en Maripí, en Boyacá. Para los que, como nosotras, no sabíamos dónde era Maripí, es cerca a Chiquinquirá. Omar Rincón, si no estoy mal, tiene 60 y tantos años, 60 y pocos. Es conocido por sus estudios sobre las narcoestéticas en América Latina. Y como pues, ya Lina nos estaba diciendo, como que nos habla de lo narco, no como un tema de criminalidad, marginalidad, pobreza, sino como una estética que nos atraviesa y que incluso ha sido indispensable para la construcción de nuestra identidad latina, colombiana, e incluso como desde pequeños hemos podido entender lo que es el éxito y el poder y cómo podemos llegar a eso. Ok, entonces ya con este pequeño contexto sobre quién es él, también abordemos el texto que estamos tratando en esta ocasión y aquí quisiera agregar una pequeña cita. A pesar de ser lo narco, una cultura made in Colombia, como una adaptación local de la promesa de capitalismo para todos, esta identidad sigue siendo muy problemática. Entonces, esta cita quise traerla aquí, decirla, pues para que podamos empezar a desenredar un poco la pita. Y bueno, no es decir que todo el mundo sea narco o que todo el mundo tenga la intención de serlo, es algo más profundo y como bien lo menciona Omar Rincón, es un algo problemático. Aquí lo que queremos es reconocer que estamos insertos en esta cultura, que vivimos en una cultura donde el éxito se mide por consumir, por ascender rápido, por mostrarlo todo, por el exhibicionismo. Sí, creo que también es como esta lógica que nos enseñan desde pequeños de que el fin justifica los medios o de que la ley es buena mientras nos sirva, como ese deseo de aprovechar todas las oportunidades que se nos atraviesan, de vivir rápido, de... Creo que igual por eso lo relacionaba un poco con hedonismo, como de que la vida se nos va a acabar y hay que aprovechar y gastar y sí, como hacer todo lo que nos sea posible mientras dure. Siento que la narcoestética también se alimenta mucho de esta necesidad del colombiano de rumbear, de querer estar feliz y mucho más ahora en esta época decembrina, donde se presta mucho más para el baile y porque este es un poco el ambiente que quiere alimentar Colombia cuando quiere gozar y gastar y aprovechar las oportunidades. Porque la vida se acabó. Sí, creo que también es algo que a nivel como mundial nos ha caracterizado mucho a los colombianos, ¿no? Como que siempre cuando hablaban de la mayor calidad de los colombianos es que somos felices, como incluso aunque vivan en la pobreza, los colombianos son felices, pueden disfrutar la vida. Creo que es una narrativa nociva en algún punto, como de que siempre busquemos el... se nos haya enseñado a buscar el disfrute incluso en contextos como muy adversos y muy problemáticos, incluso dentro de la violencia. Exacto, y siento que ahí es donde podemos empezar a entender que la narcoestética y porque su auge y ya el que todos nos encontremos permeados por esta cultura no es un algo desarticulado porque al fin y al cabo también se alimenta como de muchos otros deseos que como sociedad tenemos, que ya, digamos, hemos mancillado un poco esta idea, pero es la de gozar y gastar, la de aprovechar mientras se pueda. Sí, incluso como, no sé, se me ocurren algunas canciones o como dichos colombianos, que es como lo que decías de la malicia indígena, como que los colombianos tenemos que ser avispados, tenemos que ser pilos, como que ser pillo y encontrarle la trampa a la ley o la forma de hacer el, no sé, algo mal sin que nos cojan, es demostrar como que somos capaces de que podemos llegar más alto. Y esto creo que está mucho dentro del mundo narco, como celebrar cuando pasa un cargamento, cuando podemos comprar, no sé, a la policía o cuando este tipo de cosas. Ok, aunque digamos que esos ejemplos hacen parte de actividades ilícitas y propiamente como ya del narcotráfico, pero sí en entender que la corrupción también es algo que se celebra, no viéndolo solo como un negocio, sino también como el ver como, ja, a este le robé la idea, a este le quité la oportunidad, porque al fin y al cabo yo soy quien lo merezco. Y nada, yo creo que es momento de también agradecer un poco a Omar Rincón, que en su labor, más que nada quería resaltar que esta incomodidad y que la incomodidad que se tiene al hablar de estos temas es lo que nos ayuda a prefigurar una identidad nacional que no excluya lo que le avergüenza, sino que empecemos a entender que la narcocultura no es un fenómeno ajeno, sino que realmente es un espejo de la sociedad que venimos siendo hace ya varias décadas y que somos actualmente. Esos que se encuentran en los cocaleros, raspando y raspando. Y bueno, ya hemos dicho que nos servimos de las ideas de Omar Rincón, que estamos agradecidas por traer estos temas a la mesa, pero ya es hora de dejar de echarle tantas flores y cuestionar un poco lo que nos está diciendo, las ideas que nos está vendiendo. Y algo que a mí en particular me molesta sobre la imagen que él se empieza a montar de este personaje que se alza como, no sé, él lo menciona como esta emergencia de nuevos heroísmos populares, llamémoslo Pablo Escobar, que es un personaje que de muchas otras formas, gracias a la televisión, el cine, la literatura, ha adquirido cualidades que probablemente en la vida real no tenía, como lo que ha hecho Narcos, de dotarle un carácter sensual. Bueno, volviendo un poco y no desviándome tanto de lo que quería decir, es que Omar Rincón nos plantea un narco que a mí me parece ya de antaño, en términos pop vintage. Bueno, espera, como que hablas de desactualizado, ¿sí? Pero ¿a qué te refieres cuando dices eso? Como que es vintage, desactualizado o no sé, como de antaño. Porque creo que deberíamos volver a la pregunta inicial y motor de este episodio, y es que nosotras queremos buscar entender cómo es que nosotras nos estamos relacionando como con estas narcoestéticas, con lo narco actualmente. Y digamos que para Omar Rincón, al menos como yo lo estoy viendo, este es un narco que se queda en el siglo pasado. Y nos hace falta tener en cuenta que ahorita, tal vez como en conversaciones previas a empezar a grabar, lo estábamos hablando, es mucho más difusa la imagen del narco como una persona que realmente se dedica a estas actividades ilícitas y el narco en su mero performance, porque las redes sociales nos mantienen mucho más conectados, pero también nos han enseñado que no hay que creer todo lo que está en internet. Ok, te entiendo, pero como que igual también me parece importante recalcar que, digamos, nosotras al menos, que nacimos, no sé, de los 2000 hacia acá, somos, no sé cómo se dice eso ahora, millennial, centennial, vivimos un contexto muy diferente, como que siento que para una persona, como en este caso Omar Rincón, tratar de representar o de retratar lo narco, es diferente porque sí vivió algo un poco más cercano a eso. Nosotras, no sé, ¿tú recuerdas cuáles son tus primeras memorias de lo narco? Es como en la infancia, en una serie, en un comentario, porque siento que el acercamiento que tuvimos es diferente, como que tal vez la imagen del narco o del capo o ese tipo de cosas, para nosotros es más desde lo que consumimos que desde que nos atraviese, como que no sé tú, pero yo no he vivido en un contexto del campo, ni en un contexto del llano, ni en un contexto de violencia. Tuve acceso a educación, mi familia es la más rola del mundo. Entonces, como que creo que eso también hace la diferencia, pues seguramente la comprensión que Omar Rincón tiene del narco y cómo lo entiende es bien diferente a la que tenemos nosotras por lo que hemos vivido. Sí, creo que aquí tienes mucha razón. Y pues siento que obviamente el que tenga muchas más experiencias, más vivencias sobre lo que pasó en Colombia, le ayuda a retratar mejor al narco. Pues digamos que este personaje no es una representación fija, sino que como hemos visto, a pesar de que sea, a pesar de que lo veamos como de tercera mano, de segunda, tercera mano, no es un algo que se mantenga estático, que aunque lo hayamos visto desde la televisión, desde relatos y personas que probablemente sí experimentaron o tuvieron vivencias cercanas al narcotráfico, pues es entender que la narcoestética no murió, sino que como la cultura pop se adaptó, que las mujeres muchas veces siguen pensando en verse buenas, en ser muñecas de silicona, en que los hombres necesitan aprovechar cualquier oportunidad que les brinde, tener suficiente dinero para impresionar especialmente a las hembritas, podríamos decirlo así. Pues también entender que, ya metiéndonos un poco en lo que nosotras estudiamos, que el lenguaje siempre está modificado por sus hablantes, que la lengua siempre está siendo modificada por el habla, que las maneras en las que nos comunicamos han cambiado, que ya es mucho más evidente el parlache, no solo en Medellín y su área metropolitana, que no se quedó solo en el departamento de Antioquia, sino que es una jerga que se ha extendido y que, bien lo menciona Rincón, la ola en los que se quieren sentir jóvenes en Colombia. Sí, completamente de acuerdo contigo, pero bueno, como que metiéndonos más en nosotras, como tratando de interiorizar más esto que nos dice Omar Rincón de nuestro narco interior, y entendiendo que nosotras somos jóvenes y que utilizamos muchas de las palabras como que en otro contexto tenían tal vez otro significado, como que hemos normalizado, o lo que tú dices, como estas estéticas del exceso, del oro, de las mujeres con ciertas operaciones o cierta ropa, está normalizado. Cuando hablamos de nosotras, ¿cuál crees que es tu narco interior? Como tú, ¿qué crees que es como ese, no sé, digámoslo, gusto culposo que se puede acercar a lo narco? Ok, siento que en mi caso, y gracias por la pregunta, se trata de las narconovelas. Yo debo admitir que las muñecas de la mafia me gustan y que Es una novela que no he visto una sola vez, sino que probablemente he visto dos o tres veces más. Entiendo, entiendo. ¿Y qué te gusta? Y aquí quiero apelar a que todavía conservan una estética muy 2000era, porque algunas otras narconovelas, como ya las mexicanas de El Señor de los Cielos y esta que está relacionada con una vieja muy tesa, supongo que es como, no sé, creo que ahorita se me escapa el nombre, como ¿sí? La Reina del Sur, algo así. Y o la colombiana, las colombianas que fueron muy famosas, como sin tetas no hay paraíso, sin senos sí hay paraíso, su temporada 1, 2, 3. Estas no me gustan, pero siento que al fin y al cabo también está relacionado con esta idea de que la narcoestética pues hace parte del populacho, pero que también se divide al menos en tres, diría yo. En la figura del narcotraficante, el traqueto, que es un aspirante a narcotraficante, sigue estando por debajo, y el sicario. O en el caso de las mujeres, la prostituta, las mulas. Siento que es por este enfoque. Siento que hay narconovelas que romantizan un poco más. Igual yo no quiero salvar a las muñecas de la mafia, porque me parece que también son una romantización de las mujeres que se encuentran bajo condiciones difíciles que las llevan a encontrarse mágicamente con los narcotraficantes de su pueblo. Entiendo, pero no sé, igual como que tener esta visión crítica de ese tipo de contenidos, igual no deja, no hace que dejemos de disfrutarlo, como tú, ¿por qué crees que a nosotros, bueno, a mí también me pasa, no me he visto todas las novelas que mencionas, pero también me pasa con, no sé, voy a poner El Capo, porque es lo único que me acuerdo, como que tiene un poco esta narrativa de lo narco, pero disfrutaba verlas, o sea, como que sí me mostraban un poco una vida, una narrativa, una adrenalina, una estética, que por algún motivo muy en el fondo nos llama la atención, como que se encuentra algo de disfrute o de goce o no sé, ¿tú por qué crees que aún con toda esta visión crítica que al menos nosotras, después de lo que hemos hablado y lo que hemos pensado y discutido, tener esta visión crítica igual hace que lo queramos ver? Yo siento que se debe más como a esta necesidad de integración y de identidad. Es como negarse a escuchar reggaetón en el país del reggaetón, y de que, aunque no son los corridos bélicos o narcocorridos como están ya categorizados en México, sí hay reggaetones que alaban, digamos que no directamente a la cultura narco, aludiendo a personajes específicos o hechos específicos, sino que mencionan demasiado la necesidad de ostentación, de tener dinero para andar con chimbitas, con gatas, si ya, no sé, pensamos como en la música también. Volviendo a la pregunta, creo que inicialmente es eso, que el goce también está dirigido por esta necesidad de pertenecer y buscar una identidad nacional, gústenos o no nos guste. Siento que esta identidad también está construida desde lo que es popular, no podemos juzgarlo como algo de mal gusto, si no entendemos que el buen gusto también es subjetivo, que está orientado por los diferentes grupos sociales, clases sociales que disfruten de el arte. No sé, ahora quisiera devolverte la pregunta y que ahora pienses un poco, ¿cuáles son tus gustos culposos? ¿Cuál ¿Qué es lo que alimenta tu narco interior y cómo lo entiendes o por qué gozas de ello a pesar de que sea controvertido? Bueno, yo pensaría que, sobre todo con los narcocorridos, como que la música sí me genera un disfrute y un... La paso bien escuchando los narcocorridos, si bien sé que las letras relatan, pues, violencia y abusos y cosas ilegales y narcotráfico, pero siento que hay algo que me parece muy, muy atractivo de... pues de escucharlos y de como parchar incluso en un entorno donde se escuchan narcocorridos. Siento que igual como pensando en lo que tú decías de esta visión crítica que tenemos y de analizarlo un poco, sí está atravesado igual por una cosa de lucha de clases y de, no sé, como arribismo, ascenso social. Y es, siento que a las personas nos da pena admitir que nos gustan estas cosas que hablan de eso, como desde una postura muy academicista y muy de élite, sí creo que se sigue viendo vulgar aceptar que a uno le puede gustar algo que habla de violencia y de narcotráfico y de ilegalidad. Y creo que justamente esa invisibilidad como de ese tipo de contenidos audiovisuales, literarios, etcétera, hace que no se pueda dar una discusión como tan abierta del tema, como que no es tan común que una persona, no sé, muy, muy estudiada, muy importante, influyente, se sienta a decir, sí, a mí me gustó, no sé, la novela de Rosario Tijeras. Como que creo que sí hay algo de clasismo y en los colombianos en no querer aceptar que ese tipo de cosas nos pueden gustar porque puede ser una aspiración y porque nos puede generar disfrute, adrenalina, como verlo desde afuera. Como que también pienso en cuando hemos hablado como de los narcotours, creo que también tiene que ver con poder estar inmerso en ese mundo sin realmente asumir el riesgo que implica ese mundo. Cuando vemos una novela, cuando escuchamos la canción o cuando vamos a la casa que era de Pablo Escobar, está la posibilidad de tener estas narrativas muy cercanas sin estar inmersos en ellas. Pues a nosotros no nos van a matar, ni nos va a coger la policía, ni nada similar. Y creo que en eso se encuentra como mucho disfrute, como de lo prohibido, lo que no debería gustarnos porque no es políticamente correcto. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo porque hay que recordar que al fin y al cabo nuestros gustos no vienen de abajo, de arriba hacia abajo, sino que vienen de abajo hacia arriba. Y qué quiero decir con esto es que las masas son los grupos de personas los que determinan de alguna u otra forma lo que está en tendencia, lo que puede empezar a influenciar a un grupo más grande de personas. Y no sé, también es cuestionarnos que el buen gusto no debe ir orientado desde el clasismo, arribismo, como muchas veces se ha intentado practicar en Colombia, especialmente con esta campaña contra la chicha y luego la popularización de la cerveza. También es pensarnos que en este tipo de contextos de juerga, de festividad, uno no se sentaría a hablar de los problemas del país si no tiene una cerveza en la mano o está escuchando algún narco corrido, si no se siente parte de esta necesidad heroica popular de buscar alternativas a un sistema que le ha precarizado, a un sistema que pone a muchas personas contra las cuerdas y que esta realización de un gusto y como tú lo decías, como de sentir la adrenalina por experimentar vivencias al menos de una manera controlada, no estar realmente inmersos en situaciones de violencia o peligro, le ayuda un poco a distraerse de lo que realmente le abruma en el día a día. Sí, de acuerdo, pero mira que se me ocurre como una pregunta, y ya para que vayamos cerrando, como para relacionarlo más con esto de nuestro narco interior, propiamente hablando de Paula y de Lina, como ¿cuál crees que ha sido tu mayor acercamiento a lo narco? No solo como en este tema de lo que podemos consumir audiovisualmente, sino si has tenido alguna experiencia cercana, como que a veces siento que en ciertos lugares del país la gente siempre dice que conoce a un vecino, un primo, al alcalde, como que sabe que está en negocios de este tipo. No sé, como preguntarte si tú has tenido algún acercamiento más propio a lo que es lo narco. Sí, pues se me vienen varias personas a la cabeza, pero creo que todas están bajo el mismo marco, y es que a pesar de que yo nací en Bogotá, mi familia no lo es. Realmente la mayoría de mi familia proviene de Arauca, y mis abuelos, mis nonos son de Santander, y para el momento en el que ellos estaban criando y estaban creciendo, este tipo de lugares no representan cascos urbanos importantes, sino que aquí realmente todavía hay mucho monte. Entonces, es un poco estar en reuniones familiares y decir como, ay, yo fui raspachín de su abuelo. Como, ay, pues en este tipo de negocios yo no duré mucho tiempo porque siendo raspachín la plata es maldita. La plata se va y uno se la gasta y no saben qué, o también entender que a veces se está chismeando cuando estamos en el pueblo y dicen como, si ve ese que dice dos casas más allá de la casa de su papá, que dice ser ganadero, pues no es ganadero, está apoyado por la guerrilla, especialmente el ELN, y nada, practica algunos negocios turbios, por así decirlo. Pero nunca he tenido un acercamiento realmente cercano como hacia este mundo. Siento que por eso para nosotros como personas jóvenes, como una nueva generación, en este caso Paula y Lina, para nosotras es que también el narco se ha desdibujado porque no hay figuras tan presentes, o al menos en mi caso, de este tipo de personas que viven en la clandestinidad o que realmente se alimentan de estas estéticas, aunque no tengan estas prácticas ilegales. Entonces quisiera devolverte la pregunta para ya cerrar el capítulo de hoy. ¿Cómo te has relacionado o has tenido una relación más cercana con la narcoestética o propiamente el narcotráfico? Bueno, creo que como tú es una cosa más familiar, yo propiamente, Paula, en primera persona, creería que no, pues no, no que yo sepa. Pero mi familia sí, como no solo a lo que tú dices, no solo como narcotráfico, sino a la narcoestética en general, como que mis primeros acercamientos fueron desde muy pequeña. A un tío lo asesinó un sicario, entonces como que desde muy pequeña intenté comprender cuál era la figura del sicario, y claramente ayudó mucho como la producción audiovisual y los medios. Pero siempre me generó como muchas preguntas realmente el que alguien matara por dinero. Claramente mi comprensión a los 6 años pues era como de si van a matar porque van a matar, no era la de ahora de nadie debería matar. Pero sí me costó entender como esta especie de trabajo, yo no sé si la podríamos llamar ahora así, pero Yo pensaría que un sicario, pues sí lo entiende como su actividad económica. Entonces, creo que ese fue mi primer acercamiento, muy pequeña, como entender que alguien podía matar a otro por dinero y que eso venía de más arriba. Como que igual no me va acá a extender en temas de mi familia, pero sí fue saber que eso venía de personas influyentes y con dinero, que no querían ser quienes cometieran el acto. Y creo que más grande como, voy a ponerlo en términos de un amigo de un amigo de un conocido, trabajó un buen tiempo en México con una persona como que era abogado, si no entiendo, si bien entiendo. Pero como que lo que llegué a conocer de este abogado y del contexto en el que vivía, si era algo que yo, pues hoy día me lo cuestiono como justamente por la estética de la que hemos hablado, como que eran personas que iban a fiestas muy costosas, como que toda su ropa era de marcas muy caras, como que lucía mucho cosas de oro, drogas, tabaco. Mujeres, incluso recuerdo que alguna vez me dijeron que tenía una leona en la casa. Entonces, no sé, como que nunca fue explícito a qué se dedicaba esta persona, pero sí me hizo entender que efectivamente a partir de las estéticas y a partir de las narrativas y de cómo las personas se ven, uno sí puede empezar a entender. Pues uno, el pensamiento de esta persona y a qué se puede estar dedicando. Creo que ese ha sido como mi mayor acercamiento, que sí permeó mucho también como yo entiendo lo narco, y es como de, uff, es un mundo al que no quiero acercarme. Prefiero quedarme en las películas y los narcocorridos, pero no quiero acercarme porque sí entendí que era una cosa peligrosa, como que en mis aspiraciones personales, no ha estado tener cosas de oro, ni tener una camioneta gigante, ni operarme, ni tener como este tipo de estéticas que me exhiban o que hagan ver que tengo mucho. Y creo que eso está permeado por las vivencias que les cuento. No sé tú cómo, qué ideales tienes y si crees que eso está permeado por lo que nos contabas de tu familia. Como ahora sí para terminar. Pues no, yo tampoco siento que me apegue a estas estéticas, pero principalmente es porque mi entorno no está orientado hacia eso, sino que crecí bajo otras creencias y una enseñanza orientada a otros lugares. Pero pues nada, yo no quisiera extenderme mucho más, sino que estaba reflexionando un poco sobre tus palabras y lo que hemos estado diciendo durante este primer episodio. Y es que aunque intentemos indagar sobre qué construye nuestro narco interior, este tipo de conversaciones también deben ayudarnos a entender que aunque no lo hayamos vivido de primera mano, necesitamos la construcción de una memoria. Y tener muy claro, muy presente para dónde vamos y por qué vamos hacia dónde vamos de acuerdo a cómo hemos venido desarrollándonos como sociedad. Entonces, a mí me parece prudente mencionar que lo abordado en este primer capítulo, en este primer episodio, es meramente como una introducción a cosas que podrían ser temas más específicos, dentro de la representación de las narcoestéticas. Pero pues sí me parece importante rescatar o al menos ver un valor en la tarea que estamos llevando, aunque no me guste el utilitarismo. Sí, es como encontrarle la necesidad de salvaguardar o empezar a construir una memoria. Como invitar a los que nos escuchan también a poder dar estas discusiones tanto en sus entornos privados como con sus parches, con sus amigos, como que empecemos a cambiar el discurso de callarnos porque nos da pena y de pronto aceptar que sí tenemos un narco interior, pero como eso ha sido configurado por un contexto político, social, una historia. Y una historia, como tú bien decías, que no es solo como de los jóvenes y de nosotros, sino de nuestro país, de años y años de dinámicas de violencia, económicas, de crisis, bueno, etcétera. Como para que sea algo que sigamos conversando tanto nosotras como desde lo personal y lo que hemos estudiado en los próximos capítulos, pero que ustedes también se lo permitan desde donde sea que nos escuchen y con quienes se sientan cómodos de hacerlo. Pues yo creo que sin nada más por añadir, al menos de mi parte, yo quisiera agradecerles el habernos acompañado durante este tiempo y en esta conversación. Y es mi momento para despedirme. Igual, gracias a todos por escucharnos. Ojalá les haya gustado el primer episodio y nos vemos en uno próximo. Gracias a ti, Paula, por compartir este espacio y esta conversación conmigo. Gracias a ti.